Red Dead Redemption. Soñaba con un techo de piedra agrietado y con el olor de la sangre, la mierda y la carne quemada. Alrededor de él había hombres gimiendo y sollozando, y de cuando en cuando un grito rasgaba el aire, rebosante de dolor. El aire estaba lleno de un humo acre. Cuando intentó moverse, descubrió que se había ensuciado en el lecho. El humo lo hacía llorar. «Estoy llorando». No podía dejar que su padre lo viera. Él era un Lannister de Roca Casterly. Un león, debo ser un león y vivir como un león y morir como un león. Pero estaba muy mal herido. Yacía sobre sus propios excrementos, demasiado débil para gemir, y cerró los ojos. En las cercanías alguien maldecía a los dioses con una voz profunda, monótona. Prestó atención a las blasfemias y se preguntó si se estaba muriendo. Al rato la habitación se desvaneció. Se halló fuera de la ciudad, caminando por un mundo sin color. Los cuervos planeaban en un cielo gris con sus amplias alas negras, mientras otras aves carroñeras se levantaban de sus festines en furiosas bandadas cada vez que daba un paso. Gusanos blancos se abrían camino a través de la oscuridad de los cuerpos en descomposición. Los lobos eran grises, y grises también eran las hermanas silenciosas. Juntos desescarnaban a los caídos. Había cadáveres esparcidos por doquier en el campo de justas. El cielo era una ardiente moneda blanca que brillaba sobre el río gris que fluía en torno a las osamentas calcinadas de naves hundidas. Desde las piras de muertos subían negras columnas de humo y cenizas blancas y calientes. «Mi obra», pensó Tyrion Lannister, «perecieron por orden mía». Al principio no había sonido en el mundo, pero después de un tiempo comenzó a oír las voces de los muertos, quedas y terribles. Sollozaban y gemían, imploraban que terminaba el dolor. Lloraban pidiendo ayuda y querían ver a sus madres. Tyrion no había llegado a conocer a su madre. Quería a Sae, pero ella no estaba allí. Caminó solo, entre sombras grises, intentando recordar. Las hermanas silenciosas despojaban a los muertos de sus armaduras y ropas. Los colores brillantes de los jubones de los muertos se habían desvanecido. Vestían tonos de blanco y gris y su sangre era negra y costrosa. Contempló cómo levantaban los cadáveres desnudos, agarrándolos por un brazo y una pierna, para llevarlos a las piras junto con sus compañeros. El metal y la tela iban a parar a la parte de atrás de un carro blanco de madera, del que tiraban dos enormes caballos negros. Tantos muertos, tantos. Sus cuerpos colgaban flácidos, con los rostros lánguidos o tensos o hinchados por los gases, irreconocibles, apenas humanos. Las prendas que las hermanas les quitaban estaban adornadas con corazones negros, leones grises, flores muertas y venados pálidos y fantasmales. Las armaduras estaban abolladas y hendidas, las cotas de mallas rotas, sajadas y destrozadas. ¿Por qué los maté a todos? Alguna vez lo supo, pero por alguna razón lo había olvidado. Se lo habría preguntado a una de las hermanas silenciosas, pero cuando intentó hablar, descubrió que no tenía boca. Sus dientes estaban cubiertos por una piel lisa, sin abertura. El descubrimiento lo aterró. ¿Cómo podía vivir sin boca? Comenzó a correr. La ciudad no estaba lejos. Estaría a salvo dentro de la ciudad, lejos de todos aquellos muertos. No tenía nada en común con los muertos. Carecía de boca, pero todavía era una persona viva. No, un león vivo. Pero cuando llegó a las murallas de la ciudad, las puertas estaban cerradas para impedirle entrar. Estaba oscuro cuando despertó de nuevo. Al principio no podía ver nada, pero al rato, a su alrededor aparecieron los contornos imprecisos de un lecho. Las cortinas estaban corridas, pero podía ver la forma de los postes tallados de la cama y el ángulo del dosel sobre su cabeza. Debajo tenía la mullida suavidad de un lecho de plumas y la almohada, bajo su cabeza, era de plumón de ganso. «Mi cama, estoy en mi cama, en mi dormitorio». Hacía calor entre aquellas cortinas bajo el montón de mantas y pieles que lo cubrían. Estaba sudando. Fiebre, pensó, como si estuviera borracho. Se sentía muy débil y el dolor fue como una estocada cuando hizo un esfuerzo para levantar la mano. Se rindió y dejó de hacerlo. Sentía enorme la cabeza, tan grande como la cama, demasiado pesada para levantarla de la almohada. Apenas lograba percibir su cuerpo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Intentó recordar. La batalla en momentos y destellos regresó a su mente. El combate en el río, el caballero que le había ofrecido su guantelete, el puente de naves. Sir Mandon. Vio los ojos muertos, vacíos, la mano extendida hacia él, el fuego verde que se reflejaba en la lámina de esmalte blanco. El miedo lo recorrió con un gélido sobresalto. Bajo las sábanas pudo notar que su vejiga se vaciaba. Si hubiera tenido boca, habría gritado. No, eso era un sueño, pensó, mientras el corazón le latía con fuerza. Ayudadme, que alguien me ayude. Jaime, Sae, madre, quien sea. Tisa. Nadie lo oyó, nadie acudió. Solo en la oscuridad volvió a sumirse en un sueño con olor a meados. Soñó que su hermana estaba allí de pie inclinada sobre su cama, con su señor padre al lado, frunciendo el ceño. Tenía que ser un sueño porque Lord Tywin estaba a 1000 leguas de distancia, peleando contra Robb Stark en Occidente. Otros llegaban y se iban. Varys lo miró y suspiró, pero Meñique no puso cara de sarcasmo. Maldito cerdo traicionero, pensó Tyrion con encono. Te mandamos a Puente Amargo y no regresaste. A veces podía oír que hablaban entre sí, pero no entendía las palabras. Sus voces le zumbaban en los oídos como avispas a través de un grueso fieltro. Quería preguntar si habían ganado la batalla. Seguramente, pues en caso contrario yo sería una cabeza en una pica clavada en algún lugar. Si estoy vivo es que hemos vencido. No sabía qué lo complacía más, si la victoria o el hecho de que había sido capaz de razonar aquello. La inteligencia regresaba a él, aunque con lentitud. Aquello era bueno, lo único que tenía era su inteligencia. La siguiente vez que despertó, las cortinas estaban recogidas y Podrick Payne estaba de pie junto a él, con una vela en la mano. Cuando vio que Tyrion abrió los ojos, se fue corriendo. «No, no te vayas. Ayúdame, ayúdame», intentó decirle, pero lo único que logró fue un gemido apagado. «No tengo boca». Se llevó una mano a la cara. Cada movimiento era torpe y doloroso. Sus dedos hallaron la tela rígida, donde deberían haber tocado carne, labios y dientes. Vendas. La parte inferior de su cara estaba herméticamente vendada. Era una máscara de yeso endurecido con agujeros para respirar y alimentarse. Al poco rato, Poz reapareció. Esta vez lo acompañaba un desconocido, un maestre con cadena y túnica. «Mi señor, debéis permanecer quieto», murmuró el hombre. «Estáis gravemente herido. Podéis empeorar el estado de vuestras lesiones. ¿Tenéis sed?» Sin saber cómo, logró asentir. El maestre insertó un embudo curvo de cobre en el agujero para la alimentación, encima de su boca, y vertió un lento chorrito de líquido en su garganta. Tyrion lo tragó, sin percibir apenas el sabor. Muy tarde se dio cuenta de que era la leche de la amapola. Cuando el maestre le retiró el embudo de la boca, ya estaba regresando al sueño de una larga espiral. Esta vez soñó que estaba en un festín de victoria en un gran salón. Tenía un asiento elevado en el estrado y los hombres levantaban sus copas y lo aclamaban como héroe. Allí estaba Marillion, el bardo, que había viajado con él por las montañas de la luna. Tocó su lira de madera y cantó las osadas hazañas del gnomo. Hasta su padre sonreía con aprobación. Cuando la canción concluyó, Jaime se levantó de su sitio, le ordenó a Tyrion que hincara la rodilla y lo tocó con su espada de oro, primero en un hombro y después en el otro, y él se levantó como caballero. Sae lo esperaba para abrazarlo. Lo tomó de la mano, reía y bromeaba, llamándolo su gigante de Lannister. Despertó en la oscuridad de una fría habitación desierta. De nuevo habían corrido las cortinas. Algo no andaba bien, algo estaba del revés, pero no habría podido decir qué era. De nuevo se encontraba solo. Apartó las mantas e intentó sentarse, pero el dolor era excesivo y pronto se rindió con la respiración entrecortada. Lo que menos le dolía era el rostro. Su costado derecho era una enorme masa de dolor y cada vez que levantaba el brazo, una estocada le atravesaba el pecho. ¿Qué me ha ocurrido? Hasta la batalla le parecía casi un sueño cuando trataba de pensar en ella. Resulté herido, mucho más gravemente de lo que pensaba. Sir Mandon. El recuerdo lo asustó, pero Tyrion se obligó a agarrarse a él, a darle vueltas en la cabeza, a mirarlo fijamente. Intentó matarme sin la menor duda. Esa parte no fue un sueño. Me habría partido en dos si Pod no... Pod, ¿dónde está Pod? Apretando mucho los dientes, se agarró de las colgaduras de la cama y tiró de ellas. Las cortinas se soltaron del dosel y cayeron. Una parte sobre la alfombra y otra encima de él. Incluso aquel pequeño esfuerzo lo había mareado. La habitación daba vueltas en torno a él, solo paredes desnudas y sombras oscuras, con una ventana estrecha. Vio un baúl que le había pertenecido, un montón desordenado de ropa suya, su armadura abollada. «Este no es mi dormitorio», comprendió. «Ni siquiera estoy en la Torre de la Mano. Alguien lo había trasladado». Su grito de ira salió como un gemido amortiguado. «¿Me han traído aquí para morir?», pensó mientras dejaba de luchar y volvía a cerrar los ojos. La habitación estaba húmeda y fría, y él ardía. Soñó con un lugar mejor, una cabañita acogedora, junto al mar del ocaso. Las paredes estaban inclinadas y agrietadas, y el suelo era de tierra, pero allí siempre se había sentido caliente y seguro, hasta cuando dejaban que el fuego se apagara. «Ella siempre se metía conmigo por eso», recordó. «Nunca me acordaba de alimentar el fuego. Eso siempre había sido una tarea de la servidumbre». «No tenemos servidumbre», le recordaba a ella. «Tú me tienes a mí, soy tu sirviente», respondía a él. «Un sirviente Aragán», era la réplica de ella. «¿Qué hacen en Roca Casterly con los sirvientes Araganes, mi señor?» «Allí los besan», le contestaba él, y aquello siempre la hacía reír. «Seguro que no», decía ella, «seguro que les dan una paliza». «No», insistía él, «los besan de esta manera», y le mostraba cómo. «Primero les besan los dedos, uno a uno, y besan sus muñecas, sí, y la parte interior del codo. Después les besan sus graciosas orejitas. Todos nuestros sirvientes tienen unas orejitas muy graciosas. Deja de reírte». «Y les besan las mejillas y la naricita, con ese bultito diminuto, así, de esta manera. Y les besan las cejas encantadoras y el cabello y los labios y, la boca, de esta manera». Se besaban durante horas y pasaban días enteros dedicados solamente a arrullarse en el lecho, escuchando las olas y tocándose. El cuerpo de ella era una maravilla para él. Y al parecer, ella se deleitaba con el cuerpo de él. A veces ella le cantaba. «Amé a una doncella hermosa como el verano, con la luz del sol en el cabello». «Te amo, Tyrion», susurraba ella antes de irse a dormir por las noches. «Amo tus labios, amo tu voz y las palabras que me dices, y tu forma tan gentil de tratarme. Amo tu rostro». «¿Mi rostro?» «Sí, sí, amo tus manos y el modo en que me tocas. Amo tu polla, adoro sentirla dentro de mí». «Ella también te ama, mi señora». «Me encanta decir tu nombre, Tyrion Lannister. Combina con el mío». «Lo de Lannister no, lo otro. Tyrion y Tisa, Tisa y Tyrion, Tyrion, mi señor Tyrion». «Mentiras», pensó. «Todo fingido, todo por el oro. Ella era una puta. La puta de Jaime, el regalo de Jaime, mi señora de las mentiras». El rostro de la mujer pareció esfumarse, disolviéndose tras un velo de lágrimas. Pero incluso cuando desapareció seguía oyendo el suave y lejano sonido de la voz de Tisa, que pronunciaba su nombre. «Mi señor, ¿podéis oírme? ¿Mi señor? ¿Tyrion? ¿Mi señor? ¿Mi señor?». A través del laberinto de sueños de la amapola, vio una cara rosada y blanda, inclinada sobre él. Estaba de nuevo en la habitación húmeda, con los cortinajes de la cama que colgaban, y el rostro no era el que debía ser. No era el de ella demasiado redondo, con el borde oscuro de una barba. «¿Tenéis sed, mi señor? Aquí tengo leche, buena leche para vos. No debéis agitaros, no, no intentéis moveros, necesitáis descansar». En una mano húmeda y rosada llevaba el embudo curvo y en la otra una botella. Cuando el hombre se le acercó más, los dedos de Tyrion se deslizaron por debajo de su cadena de muchos metales. La agarraron y tiraron de ella. El maestre dejó caer la botella y la leche de la amapola se derramó sobre las mantas. Tyrion retorció la cadena hasta sentir que los eslabones se clavaron en la piel del grueso cuello del hombre. «No, más no», graznó, tan ronco que no era capaz de saber si había dicho algo. Pero debió de hacerse oír porque el maestre, casi asfixiado, logró responder. «Soltadme, por favor, mi señor. Necesitáis la leche, el dolor. La cadena. No, por favor. Soltadme. No». El rostro rosado comenzaba a ponerse violáceo cuando Tyrion lo soltó. El maestre retrocedió, aspirando con ansiedad. Su garganta enrojecida mostraba unas huellas blancas donde los eslabones habían ejercido presión. Sus ojos también estaban blancos. Tyrion levantó una mano, se la llevó a la cara e hizo un movimiento como de arrancarse la máscara endurecida. Lo repitió una, dos veces. ¿Queréis que os quiten las vendas, no es eso?», dijo finalmente el maestre. «Pero yo no... Eso sería muy imprudente, mi señor. ¿No estáis curado todavía? La reina podría...» La mención de su hermana le arrancó un gruñido a Tyrion. «Entonces, eres uno de los suyos», apuntó al maestre con un dedo y después cerró la mano en un puño. Hizo gestos de aplastar, de estrangular. Una promesa de lo que sucedería a menos que lo obedeciera. Por suerte el maestre comprendió. «Haré lo que ordene mi señor, sin duda, pero es una imprudencia vuestras heridas». «Hacedlo», dijo, esta vez más alto. El hombre hizo una reverencia y abandonó la habitación para retornar momentos después con un largo cuchillo de hoja fina y serrada, un cuenco con agua, un montón de telas suaves y varias botellas. Tyrion había logrado incorporarse un poco y estaba medio sentado sobre su almohada. El maestre le pidió que estuviera tan quieto como le fuera posible e introdujo la punta del cuchillo bajo el mentón, por debajo de la máscara. «Un desliz de la mano y Cersei se librará de mí», pensó. Podía sentir cómo la hoja cortaba el lino endurecido a escasa distancia de su garganta. Por fortuna, aquel hombre blando y rosado no era uno de los sirvientes más valerosos de su hermana. Al poco rato, empezó a sentir el aire fresco en las mejillas. También sentía dolor, claro, pero hizo un esfuerzo para no prestarle atención. El maestre tiró las vendas, todavía llenas de costras de ungüento. «No os mováis ahora, tengo que lavaros la herida». Sus dedos eran delicados, el agua era tibia y relajante. «La herida», pensó Tyrion, recordando un súbito destello plateado que había pasado al parecer por debajo de sus ojos. «Esto va a doler un poco», advirtió el maestre mientras humedecía una venda en un vino que olía a hierbas maceradas. Fue algo más que doler un poco. Trazó una línea de fuego por todo lo ancho del rostro de Tyrion y clavó una barra incandescente por la nariz. Sus dedos se aferraron a las sábanas y comenzó a jadear, pero logró no gritar. El maestre cloqueaba como una gallina vieja. «Lo más prudente habría sido dejar la máscara en su lugar hasta que la carne cicatrizara, mi señor. De todos modos, tiene buen aspecto. La herida está limpia, eso es bueno. Cuando os encontramos en aquel sótano entre los muertos y los moribundos, vuestras heridas estaban infectadas. Teníais una costilla rota, seguro que lo notáis. Quizá os golpearon con una maza o sería una caída, es difícil decirlo. Y teníais una flecha clavada en el brazo, en articulación del hombro. Tenía muy mal aspecto y durante un tiempo temí que pudierais perder el brazo. Pero tratamos la herida con vino hirviente y gusanos y ahora parece que cicatriza limpiamente». «Nombre», exhaló Tyrion mirando al hombre. «¿Nombre?». «Sois Tyrion Lannister, mi señor», dijo el maestre parpadeando. «Hermano de la reina, ¿os acordáis de la batalla? En ocasiones, cuando hay heridas en la cabeza...» Tu nombre. Tenía la garganta en carne viva y su lengua había olvidado cómo articular las palabras. Soy el maestre Vallavar. Vallavar, repitió Tirión. Tráeme espejo. Mi señor, dijo el maestre, no os lo aconsejaría. Puede ser imprudente porque vuestra herida... Tráelo, tuvo que decir. Tenía la boca rígida y dolorida como si un golpe le hubiera partido los labios. Y beber, vino, amapola no. El maestre se levantó con el rostro lleno de manchas rojas y salió deprisa. Regresó con una jarra de un vino ambarino pálido y un pequeño espejo plateado en un hermoso marco de oro. Se sentó al borde de la cama, sirvió media copa de vino y la llevó a los labios hinchados de Tirión. El líquido bajó fresco, aunque apenas pudo saborearlo. Más, dijo cuando la copa se vació. El maestre Vallavar volvió a servirle. Tras la segunda copa, Tyrion Lannister se sintió con fuerzas suficientes para enfrentarse a su rostro. Tomó el espejo, se miró y no supo si reírse o llorar. El tajo era largo y torcido. Comenzaba un pelo por debajo del ojo izquierdo y terminaba en el lado derecho de su mandíbula. De su nariz habían desaparecido 3/4 partes, así como un pedazo del labio. Le habían cosido los bordes de la herida con hilo de tripa y las groseras puntadas estaban aún en su sitio, a uno y otro lado del costurón de carne roja, a medio cicatrizar. Precioso, graznó, al tiempo que dejaba el espejo a un lado. Ya lo recordaba todo. El puente formado por naves, Sir Mandon Moor, una mano y una espada que se dirigía a su rostro. Si no hubiera dado un paso atrás, ese tajo se me habría llevado la mitad de la cabeza. Jaime siempre había dicho que Sir Mandon era el más peligroso de la Guardia Real porque sus ojos muertos y vacíos no permitían adivinar sus intenciones. No debí confiar nunca en ninguno de ellos. Había sabido que Sir Merin y Sir Boros eran leales a su hermana, así como Sir Osmund más tarde, pero se había permitido creer que los demás no habían perdido totalmente el honor. Cersei debió de pagarle para asegurarse de que yo no volviera de la batalla. ¿Qué otra cosa podría ser? Que yo sepa, nunca hice daño alguno a Sir Mandon. Tyrion se tocó la cara, palpando la carne con dedos torpes y gruesos. Otro regalo de mi querida hermanita. El maestre permanecía junto a la cama como un ganso a punto de salir volando. Mi señor, lo más probable es que quede una cicatriz. ¿Lo más probable? Su risa se transformó al momento en una mueca de dolor. Sin lugar a dudas tendría una cicatriz, y tampoco parecía probable que la nariz volviera a crecerle en poco tiempo. Su rostro no se había considerado nunca atractivo, pero aquello... Así aprenderé a no jugar con hachas. Una media sonrisa le tensó el rostro. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar? Le dolía hablar, pero Tyrion había estado en silencio demasiado tiempo. Ah, mi señor, estáis en el torreón de Maegor, en una cámara situada encima del salón de baile de la reina. Su Alteza quería teneros cerca para poder cuidaros ella misma. Seguro que sí. Llévame, ordenó Tyrion, a mi cama, a mis habitaciones, donde estaré rodeado por mis hombres y por mi maestre siempre que pueda encontrar uno en el que pueda confiar. Ah, pues, mi señor, eso no va a ser posible. La mano del rey reside ahora en las que antes eran vuestras habitaciones. Yo soy la mano del rey. El esfuerzo que hacía para hablar lo dejaba exhausto y lo que oía lo dejaba confuso. No, mi señor, yo... El maestre Vallavar parecía preocupado. Habéis resultado herido. Agonizabais. Vuestro señor padre ha asumido ahora esas tareas, Lord Tywin. ¿Aquí? Desde la misma noche de la batalla, Lord Tywin nos salvó a todos. La gente del pueblo dice que era el fantasma del rey Renly, pero los hombres sensatos saben que no fue así. Fue vuestro padre con Lord Tyrell, el caballero de las flores, y con Lord Meñique. Cabalgaron entre las cenizas y atacaron al usurpador Stannis por la retaguardia. Fue una gran victoria, y ahora Lord Tywin se ha establecido en la Torre de la Mano para ayudar a su Alteza a poner orden en el reino. Alabados sean los dioses. Alabados sean los dioses, repitió Tyrion falsamente. Su maldito padre y el maldito Meñique y el fantasma de Renly. Quiero... comenzó a decir. ¿Y qué es lo que quiero? No podía decirle al rosado Ballestbar que le llevara a Sai. ¿A quién podía llamar? ¿En quién podía confiar? ¿Varys? ¿Bronn? ¿Sir Yathelin? A mi escudero, concluyó. Poz, Peine. Fue Poz allí, en el puente de naves. El chico me salvó la vida. ¿El chico? ¿El chico extraño? El chico extraño, Podrick Peine. Tú, ve, tráelo. Como queráis, mi señor. El maestre Balabar inclinó la cabeza y salió a toda prisa. Tyrion sentía cómo las fuerzas se le escapaban mientras esperaba. Se preguntaba cuánto tiempo había permanecido allí, durmiendo. A Cersei le encantaría verme dormir para siempre, pero no voy a darle ese gusto. Podrick Peine entró en el dormitorio, tímido como un ratón. ¿Mi señor? ¿Cómo puede un chico que es tan fiero en la batalla asustarte tanto en la habitación de un herido? Se asombró Tyrion. Quería quedarme a vuestro lado, pero el maestre me echó. Échalo a él. Escúchame, me cuesta trabajo hablar. Necesito vino del sueño. Vino del sueño, no leche de la amapola. Ve a donde Frenken. Frenken, no Balabar. Vigílalo mientras lo prepara. Tráeme el vino. Pod le echó una mirada furtiva al rostro de Tyrion y apartó la vista con la misma celeridad. No puedo reprocharle eso. Quiero los míos, continuó Tyrion. Guardias. Bronn, ¿dónde está Bronn? Lo han armado, caballero. Búscalo. Le dolía hasta fruncir el entrecejo. Tráelo aquí. Como digáis, mi señor, Bronn. ¿Sir Mandon? Preguntó Tyrion agarrando la muñeca del chico. El chico retrocedió asustado. No tuve intención de... ¿Está muerto? ¿Está seguro? ¿Está muerto? Se ahogó. Arrastró los pies sumiso. Bien, no hables de él, de mí, de lo que pasó. Nada. Cuando su escudero se marchó, las últimas fuerzas de Tyrion lo abandonaron también. Se reclinó y cerró los ojos. Quizá volviera a soñar con Tisa. ¿Le gustaría mi cara ahora? Pensó con amargura. De Invernalia. La envidia no es atractiva. Envidia. Deberías estar orgullosa de tu hermano. He tomado el gran castillo de Invernalia con 20 hombres. Eres un gran guerrero. Ya he visto los cadáveres sobre las puertas. ¿Cuál se te resistió más, el tullido o el de 6 años? Traté con honor a los chicos Stark y me respondieron con traición. ¿Los trataste con honor? Los masacraste. Antes de matarlos, los tomaste traté con... su hogar como tenías derecho. Somos del hierro, tomamos lo que necesitamos. Exacto. Y los hiciste prisioneros en su casa y se escaparon. ¿Eso es traición? Yo lo llamaría valentía. Me hicieron una promesa. Tus pequeños prisioneros te hicieron una promesa y te enfureciste cuando la quebrantaron. Eres el necio más imbécil que hay. No me llames. Necio. Un necio imbécil que ha matado a los dos únicos Stark de Invernalia. ¿Sabes lo valiosos que eran esos chicos? De no haberlos matado, los norteños me habrían tenido por débil. Eres débil. Y eres estúpido. Te lo advierto. Adelante. Adviérteme. No traes bastantes hombres. ¿Cómo crees que voy a defender Invernalia solo con estos? No lo harás. Vengo a llevarte a casa. Patrick quiere hablarte. ¿Es una broma? Invernalia es el corazón del norte. Sí, lo es. A cientos de leguas del mar. Somos isleños, hermanito. ¿Se te ha olvidado? Nuestro poder reside en los barcos. Y ahora que has decorado los muros con los cuerpos de los chicos Stark, todos los hombres del norte quieren verte colgado. Cuando Robb Stark se entere de ello... No se enterará. Hemos matado a los cuervos. Tenemos todos los caballos. He tomado Invernalia. y voy a conservar Invernalia. Dejadnos. El maestre Lubin fue a verlo tras enviar a los primeros exploradores al otro lado de las murallas. «Mi señor príncipe, debéis rendiros», dijo. Theon le echó una mirada a la bandeja de tortas de avena, miel y morcillas que le habían llevado para desayunar. Otra noche de insomnio le había dejado destrozados los nervios y la vista de los alimentos era suficiente para revolverle las tripas. «¿Mi tío no ha respondido?» «No», dijo el maestre. «Tampoco ha respondido vuestro padre desde Pic. ¿Manda más pájaros? No servirá de nada. Cuando los pájaros lleguen...» «Mándalos», ordenó. Y con un movimiento del brazo tiró a un lado la bandeja de comida. Apartó las mantas y se levantó de la cama de Ned Stark, desnudo y enojado. «¿O quieres verme muerto? ¿Es eso, Lubin? Dime la verdad ahora mismo». «Mi orden sirve». El hombrecillo gris no dio señales de temor. «Sí, pero ¿a quién?» «Al reino», dijo el maestre Lubin, «y a Invernalia». «Theon, en una época os enseñé los números y las letras, la historia y el arte de la guerra. Y si hubierais querido aprender más, os habría enseñado más cosas. No diré que sienta un gran amor por vos, pero tampoco puedo odiaros. Incluso si así fuera, mientras seáis el señor de Invernalia, mi juramento me obliga a ser vuestro consejero. Por tanto, ahora os aconsejo que os rindáis». Theon se inclinó para recoger del suelo la capa arrugada. La sacudió de juncos y se la echó por encima de los hombros. «La chimenea, quiero la chimenea encendida. Quiero fuego y ropa limpia. ¿Dónde está Wex? No iré a la tumba vestido con ropa sucia». «No tenéis ninguna posibilidad de manteneros aquí», prosiguió el maestre. «Si vuestro señor padre hubiera tenido la intención de mandaros ayuda, ya lo habría hecho. Lo que lo preocupa es el cuello. La batalla por el norte se librará entre las ruinas de Foso Cailin». «Puede que sí», dijo Theon. «Y mientras yo conserve Invernalia, los señores vasallos de Sir Roderick y Stark no pueden marchar hacia el sur para atacar a mi tío por la retaguardia. No soy tan ignorante en lo relativo a la guerra como crees, anciano. Tengo comida suficiente para resistir un año de asedio si fuera necesario». «No habrá asedio. Quizá pasen uno o dos días armando escaleras y atando arpeos a las cuerdas. Pero en muy poco tiempo treparán por vuestras murallas por 100 sitios a la vez. Quizá podáis defender un tiempo el torreón principal, pero el castillo caerá en manos de una hora. Lo mejor sería que abrierais las puertas y pidierais...» «¿Clemencia? Ya sé qué tipo de clemencia guardan para mí». «Hay una posibilidad. Soy hijo del hierro», le recordó Theon. «Las posibilidades me las labro yo». «¿Qué opciones me han dejado?» «No, no me respondas, yo he oído demasiados consejos tuyos. Ve y manda a esos pájaros, como te he ordenado, y dile a Loren que quiero verlo. Y también a Wex. Quiero que limpien bien mi cota de mallas y que la guarnición forme en el patio». Durante un instante pensó que el maestro lo iba a cuestionar. Pero finalmente Lubin, muy tieso, hizo una reverencia. «Como ordenéis, señor». El grupo era ridículamente reducido. Los hombres del hierro eran pocos y el patio muy grande. «Tendremos encima a los norteños antes de que caiga la noche», les dijo. «Si Roderick Cassel y todos los señores que han acudido a su llamada. No huiré de ellos. He tomado este castillo y tengo la intención de defenderlo, de vivir o morir como príncipe de Invernalia. Pero no le voy a ordenar a ningún hombre que muera por mí. Si os vais ahora, antes de que las fuerzas principales de Sir Roderick caigan sobre nosotros, todavía tendréis una oportunidad de ser libres». Desenvainó su espada larga y trazó una línea en el fango. «Los que se queden a combatir, que den un paso al frente». Nadie dijo nada. Los hombres se mantenían allí de pie, con sus cotas, sus pieles y sus corazas de cuero endurecido, inmóviles como si los hubieran esculpido en piedra. Unos pocos intercambiaron miradas. Urzen levantó y volvió a apoyar los pies alternativamente. Dick Harlow carraspeó y escupió. Una leve brisa hizo oscilar los largos cabellos de Endear. Theon se sintió como si se estuviera ahogando. ¿Por qué me sorprendo? Pensó sombrío. Su padre lo había abandonado, sus tíos, su hermana, hasta Hediondo, aquella criatura vil. ¿Por qué sus hombres iban a mostrar más lealtad? No había nada que hacer, nada que decir. Solo podía permanecer allí, bajo las grandes paredes grises y el duro cielo blanquecino, con la espada en la mano, esperando, esperando. El primero en cruzar la línea fue Wex. Tres pasos rápidos y quedó de pie junto a Theon, con aspecto desgarbado. Avergonzado por el chico, Loren el Negro lo siguió con el ceño fruncido. ¿Quién más? Preguntó. Rolf el Rojo se adelantó. Grom, Werlach, Timor y sus hermanos, Ulf el Enfermo, Harrak el Roba Ovejas. Cuando Harlop y dos Bodley. El último fue Quekenel el Cachalote. 17 en total. Urzen estaba entre los que no se había movido, así como Stig y todos los hombres que Asa había llevado de Bosque Espeso. «Marchaos entonces», les dijo Theon. «Huid con mi hermana. Ella os dará una cálida bienvenida a todos. No tengo la menor duda». Stig tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. Los demás echaron a andar sin pronunciar una palabra. Theon se volvió hacia los 17 que permanecían allí. «Volved a las murallas. Si los dioses nos permiten salir con vida, me acordaré de cada uno de vosotros». Loren el Negro se quedó cuando los demás marcharon. «Tan pronto como comience la batalla, los del castillo se volverán contra nosotros». «Lo sé. ¿Qué queréis que haga?» «Que los eliminéis», dijo Loren, «a todos». Theon hizo un gesto de asentimiento. ¿Está lista la horca? Lo está, ¿vais a utilizarla? ¿Se os ocurre algo mejor? Sí, puedo coger mi pica y ponerme en ese puente levadizo. Que vengan a por mí, de uno en uno, dos, tres a la vez. No tiene importancia, mientras me quede un aliento ninguno cruzará el foso. Quiere morir, pensó Theon. No quiere una victoria sino un final digno de una canción. Lo de la horca es mejor. Como ordenéis, replicó Loren, con la mirada cargada de desprecio. Wex lo ayudó a vestirse para la batalla. Bajo el jubón negro y la capa dorada, llevaba una cota de mallas bien engrasada y debajo de ella una coraza. En cuanto estuvo vestido y armado, Theon subió a la torre del Vigía, en la esquina donde se unían las murallas este y sur, para contemplar el destino que lo aguardaba. Los norteños se desplegaban para rodear el castillo. Era difícil calcular su número, por lo menos un millar, quizá el doble. Contra 17. Habían llevado catapultas y escorpiones. No vio torres de asedio avanzando por el camino real, pero en el bosque de los lobos había madera suficiente para construir todas las que hicieran falta. Theon estudió sus estandartes mirando por el tubo de lentes miriense del maestre Lúbin. El hacha de guerra de Therwin ondeaba con bravura por todas partes y también se veían los árboles de Tallar, así como los tritones de Puerto Blanco. Los blasones de Flynn y Karstark eran menos. Aquí y allá pudo divisar el alce de los Horbut. Pero no hay ningún Glover. Asa se ha encargado de eso. Tampoco están los Bolton de Fuerte Terror ni los Umber han bajado desde la sombra del muro. Y tampoco hacían falta. Al poco tiempo, el niño Clay Therwin apareció ante las puertas con una bandera de paz en una larga asta para anunciar que Sir Roderick Castell quería parlamentar con Theon el Renegado. Renegado. El nombre era amargo como la bilis. Recordó que había ido a Peak para guiar los barcos de su padre contra Lannisport. Saldré enseguida, gritó hacia abajo, solo. Loren el Negro lo desaprobó. La sangre solo se lava con sangre, declaró. Los caballeros pueden respetar los armisticios con otros caballeros, pero no cuidan tanto su honor cuando tratan con aquellos a los que consideran bandoleros. Soy el príncipe de Invernalia y el heredero de las Islas del Hierro, replicó Theon, airado. Ve a buscar a la chica y haz lo que te dije. Como ordenéis, príncipe, respondió Loren el Negro con una mirada asesina. Él también se ha vuelto contra mí. Contestó Theon. Últimamente le parecía que hasta las mismas piedras de Invernalia se habían vuelto en su contra. Si muero, moriré sin amigos, abandonado. ¿Qué opción le dejaba aquello que no fuera vivir? Cabalgó hasta la torre de la entrada con la corona en la cabeza. Una mujer estaba sacando agua del pozo y Gage, el cocinero, lo observaba ante las puertas de la cocina. Ocultaban su odio bajo un aspecto malhumorado y rostros tan inexpresivos como la piedra, pero de todos modos él podía percibirlo. Cuando bajó el puente levadizo, un viento gélido llegó del otro lado del foso. Le produjo un estremecimiento. «Es el frío, nada más», se dijo Theon. «Solo estoy tiritando, no temblando. Hasta los valientes tiritan». Cabalgó en las fauces de aquel viento, bajo el rastrillo, sobre el puente levadizo. Las puertas exteriores se abrieron para permitirle el paso. Cuando apareció al pie de las murallas, casi sintió cómo lo observaban los niños desde las órbitas vacías donde habían estado sus ojos. Si Roderick lo esperaba en el mercado o a horcajadas sobre su caballo pinto. Junto a él, el lobo huargo de los Stark tremolaba en el asta que llevaba el joven Clay Therwyn. Estaban solos en la plaza, aunque Theon podía ver arqueros en los techos de las casas circundantes, así como lanceros a su derecha y a su izquierda. Una línea de caballeros en sus monturas, bajo el tritón y el tridente de la casa Manderly. «Todos ellos me quieren muerto». Algunos eran chicos con los que había bebido, jugado a los dados o incluso ido de putas, pero si cayera en sus manos, aquello no lo salvaría. Sir Roderick, Theon tiró de las riendas y su caballo se detuvo. «Lamento que no tengamos que encontrar como enemigos. Lo que yo lamento es que deba esperar todavía para colgaros». El viejo caballero escupió en el suelo fangoso. «Theon, el renegado». «Soy un Greyjoy de Pic», le recordó Theon. «El manto en el que me envolvió mi madre tenía un kraken, no un lobo huargo. Durante 10 años habéis sido pupilo de los Stark. Yo más bien diría que he sido rehén y prisionero. Entonces, quizá Lord Eddard debió teneros encadenado a la pared de una mazmorra. En lugar de ello, se educó entre sus hijos, los dulces niños que has asesinado. Y para mi eterna deshonra, yo os entrené en el arte de la guerra». Debería haberos atravesado el vientre con una espada, en lugar de poner una en vuestras manos. He venido a parlamentar, no a escuchar vuestros insultos. Decid lo que tengáis que decir, anciano. ¿Qué deseáis de mí? 2 cosas, respondió Sir Roderick. Invernalia y vuestra vida. Ordenadles a vuestros hombres que abran las puertas y rindan sus armas. Los que no hayan asesinado niños serán libres de marchar, pero vos seréis llevado ante la justicia del rey Rob. Que los dioses se apiaden de vos antes de que él regrese. Rob no volverá a ver Invernalia, prometió Theon. Su ejército caerá en el foso Cairin, igual que todos los ejércitos sureños a lo largo de 10.000 años. Ahora dominamos el norte, Sir. Domináis 3 castillos, replicó Sir Roderick, y me dispongo a recuperar este, renegado. Estas son mis condiciones, dijo Theon sin prestar atención al insulto. Tenéis hasta la caída de la noche para dispersaros. Los que juren lealtad a Balon Greyjoy como su rey y a mí como príncipe de Invernalia serán ratificados en sus derechos y propiedades y no sufrirán daño alguno. Los que nos desafíen serán destruidos. ¿Estáis loco, Greyjoy? Intervino el joven Therwyn, que no daba crédito a sus oídos. Es solo soberbia, hijo, le dijo Sir Roderick, sacudiendo la cabeza. Me temo que Theon siempre ha tenido una opinión demasiado elevada de sí mismo. El anciano apuntó hacia él con un dedo. No penséis que necesito esperar a Rob para tratar con vos. Tengo conmigo a unos 2.000 hombres, y si lo que dicen es verdad, vos no tenéis más de 50. En realidad, 17. Theon se obligó a sonreír. Tengo algo mejor que hombres, y levantó un puño por encima de la cabeza, la señal que Loren el Negro debía esperar. Las murallas de Invernalia estaban a su espalda, pero Sir Roderick las tenía de frente y no podía evitar verlas. Theon vigiló su expresión. Cuando su barbilla tembló bajo las rígidas patillas blancas, supo qué era lo que el anciano estaba viendo. No le causa sorpresa, pensó con tristeza, pero tiene miedo. Es una cobardía, dijo Sir Roderick, usar a una criatura de esa manera. Es despreciable. Lo sé, replicó Theon. Es un plato que ya he probado. ¿O acaso se os ha olvidado? Tenía 10 años cuando me sacaron de la casa de mi padre para garantizar que él no volvería a encabezar una rebelión. No es lo mismo. El lazo corredizo que yo llevaba no era de cáñamo, dijo Theon con el rostro impasible. Es verdad, pero como si lo hubiera sido. Y me laceró hasta dejarme en carne viva. Hasta aquel momento no se había dado cuenta plenamente de que había sido así. Pero cuando las palabras brotaron de su boca, vio que estaban llenas de verdad. No se os hizo ningún daño, ni se le hará a vuestra vez, siempre que... Víbora, masculló el caballero interrumpiéndolo, con el rostro lívido bajo las patillas blancas. Os di la oportunidad de salvar a vuestros hombres y morir con una pizca de honor. Renegado, debí saber que pedía demasiado de un asesino de niños. Su mano fue a la empuñadura de su espada. Debería atravesaros ahora mismo y poner punto final a vuestros engaños y mentiras. Por los dioses que debería hacerlo. Theon no sentía miedo ante un anciano decrépito, pero los arqueros y la línea de caballeros eran algo bien diferente. Si sacaban las espadas, sus posibilidades de regresar vivo al castillo eran prácticamente nulas. Renegad de vuestro juramento. Matadme y veréis a vuestra pequeña vez morir estrangulada al extremo de una cuerda. Los nudillos de Sir Roderick estaban blancos, pero unos instantes después retiró la mano de la empuñadura de la espada. En verdad he vivido demasiado. No estoy en desacuerdo con eso, Sir. ¿Aceptaréis mis condiciones? Tengo un deber para con Lady Catherine en la casa Stark. ¿Y vuestra propia casa qué? Beth es la última de vuestra sangre. Me ofrezco en lugar de mi hija. El anciano caballero se irguió. Soltadme y llevadme como vuestro rehén. Sin duda el castellano de Invernalia vale más que una niña. No para mí. Un gesto valiente, anciano, pero no soy tan imbécil. Apostaría algo a que tampoco para Lord Manderly ni para Leobald Tallar. Tu triste pellejo, anciano, no vale más para ellos que el de cualquier otro hombre. No, me quedaré con la niña y ella estará a salvo siempre que hagáis lo que os he ordenado. Su vida está en vuestras manos. Por los dioses, Theon, ¿cómo podéis hacer esto? Sabéis que debo atacar, que he hecho un juramento. Si este ejército sigue armado y frente a mis puertas cuando se ponga el sol, dijo Theon, Beth será ahorcada. Otro rehén la seguirá a la tumba con la primera luz de la aurora y otro al crepúsculo. Cada amanecer y cada atardecer significarán una muerte hasta que os larguéis. Tengo abundancia de rehenes. No esperó una respuesta. Hizo que Sonrisas diera la vuelta y cabalgó de regreso al castillo. Al principio iba lento, pero pensar en todos aquellos arqueros a sus espaldas lo obligó a ir al trote. Las pequeñas cabezas lo veían aproximarse desde sus picas, sus rostros desollados y cubiertos de alquitrán crecían a cada paso. Entre ellos se encontraba la pequeña Beth Cassel, llorando, con un lazo corredizo al cuello. Theon clavó las espuelas y puso el caballo al galope. Los cascos de Sonrisa resonaban en el puente levadizo como un repique de tambores. Desmontó en el patio y le tendió las riendas a Wex. «Es posible que se larguen», le dijo a Lorren el negro. «Lo sabremos al anochecer. Ten a la niña aquí dentro hasta esa hora, en algún lugar seguro». Bajo las capas de cuero, acero y lana, sentía el cuerpo pegajoso de sudor. «Necesito una copa de vino». Un tonel de vino sería aún mejor. Habían encendido el fuego en el dormitorio de Ned Stark. Theon se sentó junto a él y llenó una copa con un vino de mucho cuerpo, procedente de las bodegas del castillo. Un vino tan ácido como su estado de ánimo. Atacarán, pensó, sombrío, mirando las llamas. Sir Roderick ama a su hija, pero sigue siendo el castellano. Y por encima de todo es un caballero. Si hubiera sido Theon el que tuviera un lazo corredizo en torno al cuello y Lord Bailon, el comandante del ejército exterior, los cuernos de guerra habrían dado ya la señal de ataque. No tenía la menor duda de ello. Debía dar gracias a los dioses, porque si Rodrik no fuera hijo del hierro, los hombres de las tierras verdes estaban hechos de un material más blando, aunque no todo lo blando que le hacía falta. En caso contrario, si el anciano daba la orden de atacar el castillo a pesar de todo, Invernalia caería. Theon no se engañaba en aquel aspecto. Sus 17 hombres matarían cada uno a 4 o 5 enemigos, pero al final serían aplastados. Theon contempló las llamas por encima del borde de su copa de vino, rabioso por la injusticia de todo aquello. Cabalgué junto con Rofestar en el bosque susurrante, masculló. Había sentido miedo aquella noche, pero nada semejante al que tenía en aquel momento. Una cosa es ir al combate rodeado de amigos y otra, muy diferente, perecer solo y despreciado. Clemencia pensó con tristeza. El vino no le ofreció solaz alguno, así que Theon envió a Wex en busca de su arco y fue al viejo patio de armas. Allí estuvo lanzando flechas, una tras otra, a los blancos de la arquería, hasta que le dolieron los hombros y le sangraron los dedos. Y solo hizo una pausa para arrancar las flechas de los blancos, para comenzar una nueva ronda. Con este arco salvé la vida de Bran, recordó. Quisiera poder salvar la mía. Varias mujeres se acercaron al pozo, pero se fueron al momento. Lo que veían era en el rostro de Theon las espantaba al instante. A sus espaldas se erigía la torre rota, con la cima dentada como una corona en el lugar donde mucho tiempo atrás el fuego había hecho derrumbarse los pisos superiores. La sombra de la torre se movía con el sol, alargándose de manera gradual, un brazo negro que se extendía en busca de Theon Greyjoy. Cuando el sol tocó la muralla, él estaba a su alcance. «Si cuelgo a la chica, los norteños atacarán de inmediato», pensó mientras arrancaba una flecha. «Si no la cuelgo, sabrán que mis amenazas son en vano». Colocó otra flecha en el arco. «No hay manera de salir de esto. Ninguna». «Si contaréis con 100 arqueros tan buenos como vos, tendríais una oportunidad de retener el castillo», dijo quedamente una voz. Cuando se volvió, el maestre Lúbin estaba detrás de él. «Lárgate», le dijo Theon. «Yo estoy harto de tus consejos». «¿Y de la vida? ¿También de la vida estáis harto, mi señor príncipe?» «Una palabra más y te atravesaré con esta flecha», amenazó levantando el arco. «No lo haréis». «¿Qué te apuestas?» Theon tensó el arco, llevando las plumas grises de ganso hasta su mejilla. «Soy vuestra última esperanza, Theon». «Yo no tengo ninguna esperanza», pensó. Pero de todos modos bajó un poco el arco. «No voy a huir», dijo. «Yo no hablo de huir, vestid en negro». «¿La guardia de la noche?» Theon dejó que el arco se destensara lentamente y apuntó la flecha hacia el suelo. «Si Rodrik ha servido a la casa Stark toda su vida, y la casa Stark siempre ha sido amiga de la guardia, no os lo negará. Abrid las puertas, ven, rendid vuestras armas y él se verá obligado a dejaros vestir en negro». «Un hermano de la guardia de la noche». Aquello significaba que no habría corona, ni hijos, ni esposa, pero significaba la vida, y una vida con honor. El propio hermano de Ned Stark había elegido la guardia, al igual que Jon Nieve. «Tengo mucha ropa negra, solo habría que arrancarle los krakens. Hasta mi caballo es negro. Podría ascender en la guardia, a capitán de los exploradores, incluso a Lord Comandante. Que Asa se quede con las malditas islas. Son tan lúgubres como ella. Si sirviera en Guardia Oriente, podría capitanear mi propia nave y más allá del muro hay muy buena caza. Y en lo tocante a mujeres, ¿qué hembra salvaje no querría un príncipe en su cama?» Su rostro se distendió en una lenta sonrisa. «No es posible cambiar una capa negra. Allí seré tan bueno como cualquiera». «¡Príncipe Theon!» El grito rompió su ensoñación en pedazos. Crom llegaba corriendo del otro lado del cuartel. «¡Los norteños!» Sintió una punzada súbita de miedo que le dio náuseas. «¿Atacan?» «Aún hay tiempo». El maestre Lúbin le oprimió el brazo. «¡Izad bandera blanca!» «Combaten entre sí», informó Crom con urgencia. «Han llegado más hombres, centenares, y al principio han hecho como que se unían a los otros, pero ahora han caído sobre ellos. ¿Será Asa? Después de todo, habrá venido a salvarme. No, dijo Kron con un gesto de negación. Os digo que son norteños. En su estandarte llevan un hombre ensangrentado. El hombre desollado de fuerte terror. Theon recordó que Hediondo había pertenecido al bastardo de Bolton antes de ser capturado. Era difícil creer que una criatura tan vil como él pudiera hacer que los Bolton cambiaran su alianza, pero era lo único que tenía sentido. «Voy a verlo», dijo Theon. El maestre Lúbin lo siguió. Cuando llegaron a las almenas, toda la plaza del mercado, al otro lado de las puertas, estaba cubierta de cadáveres y caballos agonizantes. No pudo ver líneas de batalla, solo un caótico remolino de estandartes y hojas afiladas. El aire otoñal vibraba con gritos y gemidos. Sir Roderick tenía más seguidores, pero los hombres, de fuerte terror, parecían tener mejores mandos y habían cogido a los otros por sorpresa. Theon los vio cargar, retroceder y cargar de nuevo, dejando al ejército más numeroso convertido en fracciones sangrantes cada vez que intentaba formar entre las casas. Podía oír el choque de las picas de hierro contra escudos de roble por encima del bramido de terror de un caballo herido. Alcanzó a ver que la posada estaba en llamas. Loren el Negro apareció a su lado y permaneció un rato en silencio. El sol poniente estaba muy bajo, pintando los campos y las casas de un rojo vivo. Un agudo grito de dolor resonó por encima de las murallas y tras las casas que ardían se oyó sonar un cuerno de guerra. Theon contempló a un hombre herido que se arrastraba con dolor por el suelo, manchando el fango con su sangre mientras intentaba llegar al pozo que se encontraba en el centro de la plaza del mercado. Murió antes de llegar allí. Llevaba un chaleco de cuero y un yelmo cónico, pero ninguna insignia que indicara de qué lado había peleado. Los cuervos llegaron en la penumbra azul con las estrellas vespertinas. «Los dothrakis creen que las estrellas son espíritus de los valientes muertos», dijo Theon. El maestre Lúbin se lo había dicho mucho tiempo atrás. «¿Los dothrakis? Los señores de los caballos, al otro lado del mar angosto». «Ah, esos». Loren el Negro hizo una mueca bajo la barba. «Los salvajes se creen cualquier tontería». A medida que oscurecía y el humo se disipaba, era más difícil ver qué ocurría abajo. Pero el choque del acero disminuyó gradualmente hasta desaparecer. Y los gritos y los cuernos de combate dejaron paso a gemidos y sollozos lastimeros. Finalmente una columna de hombres a caballo apareció entre las nubes de humo. Los encabezaba un caballero con armadura oscura. Su yelmo redondeado era de un rojo mate y de sus hombros colgaba una capa color rosa pálido. Hizo detenerse a su caballo ante las puertas exteriores y uno de sus hombres gritó para que les abrieran el castillo. «¿Amigos o enemigos?», gritó Loren el Negro. «¿Os traería un enemigo estos magníficos regalos?». Yelmo Rojo hizo un gesto con la mano y tres cadáveres cayeron delante de las puertas. Una antorcha osciló sobre los cuerpos para que los defensores pudieran ver los rostros de los muertos desde las murallas. El viejo castellano dijo Loren el Negro. «Con Leobard Tallar y Clay Therwin». El jovencísimo señor había sido alcanzado en el ojo por una flecha y Sir Roderick había perdido el brazo izquierdo a la altura del codo. El maestre Lúbin soltó un grito de angustia sin palabras, se apartó de la espillera y, presa de las náuseas, cayó de rodillas. Ese gran cerdo de Manderly fue demasiado cobarde para salir de Puerto Blanco. «Si no, también lo habríamos traído», gritó Yelmo Rojo. «Estoy salvado», pensó Theon. Entonces, ¿por qué sentía tal vacío interior? Era una victoria, una dulce victoria, la liberación por la que había rezado. Miró al maestre Lúbin y pensar lo cerca que he estado de rendirme y vestir el negro. «Abridle las puertas a nuestros amigos. Quizá aquella noche Theon dormiría sin miedo de los que pudieran llevarle sus sueños». Los hombres de fuerte terror atravesaron el foso y entraron por las puertas interiores. Theon, acompañado por Loren el Negro y el maestre Lúbin, bajó al patio a recibirlos. Del extremo de unas pocas lanzas colgaban pendones rosados, pero la mayoría llevaba picas de guerra, mandobles y escudos casi convertidos en astillas. ¿Cuántos hombres habéis perdido?, le preguntó Theon a Yelmo Rojo cuando éste desmontó. 20 o 30. La antorcha se reflejó en el esmalte astillado del visor. El yelmo y el gorjal habían sido moldeados con la forma del rostro y los hombres de una persona sin piel y ensangrentados, con la boca abierta en un silencioso grito de angustia. Si Roderick os superaba por una ventaja de 5-1. Sí, pero creía que éramos amigos. Un error habitual. Cuando el viejo tonto me dio la mano, le corté medio brazo. A continuación, he dejado que me viera la cara. El hombre se llevó las dos manos al yelmo y se lo quitó para sostenerlo en el hueco del brazo. «¿Hediondo?», dijo Theon con inquietud. «¿Cómo has conseguido un sirviente, una armadura de tanta calidad?». «¿Hediondo?», el hombre se rió. «No, ese pobre desgraciado está muerto». Dio un paso y se aproximó. «¿Fue culpa de la chica? Si no hubiera huido tan lejos, su caballo no se habría quedado cojo y habríamos podido escapar. Le di el mío cuando vi a los jinetes desde la cordillera. En ese momento yo había terminado con ella y a él le gustaba aprovechar su turno cuando aún estaban calientes. Tuve que arrancarlo de encima de ella y meterle mis ropas en las manos. Las botas de piel de becerro, el jubón de terciopelo, el cinto de la espada con incrustaciones de plata, hasta mi manto de Marta Cibelina. Le dije: «Corre a fuerte terror y trae toda la ayuda que puedas. Llévate mi caballo, es más veloz, y toma, ponte el anillo que me dio mi padre, para que sepan que vas en mi nombre». Ni se le pasó por la cabeza preguntarme nada. Cuando lo atravesaron por la espalda con una flecha, yo había tenido tiempo de ponerme sus harapos y de untarme con la mierda de la chica. A lo mejor también me habrían ahorcado, pero fue lo único que se me ocurrió. Se frotó la boca con el dorso de la mano. «Y ahora mi querido príncipe me prometió que habría una mujer si yo traía 200 hombres. Bien, he traído 3 veces esa cantidad. Y no se trata de chicos bisoños ni labriegos, sino de la mismísima guarnición de mi padre». Theon había dado su palabra. No era el momento de regatear. «Págale el precio de la traición y ocúpate de él después». «¿Jarrag?», dijo. «Ve a la perrera y trae a Paya para...». Ramsay. En los labios regordetes de Hediondo había una sonrisa, pero no en los ojos pálidos. «Mi esposa me llamó Nieve antes de comerse los dedos, pero yo digo que mi apellido es Bolton». La sonrisa se le congeló en el rostro. «¿Así que me ofrecéis a una chica de la perrera a cambio de mis buenos servicios? ¿No es así?». En su voz había un tono que a Theon no le gustó, como no le gustaba la manera insolente con que lo miraban los hombres de fuerte terror. «Fue lo prometido. Huele a mierda de perro. Da la casualidad de que ya he tenido suficiente de malos olores. Creo que mejor tomaré a la que os calienta la cama. ¿Cómo se llama? ¿Kira?». «¿Estás loco?», dijo Theon airado. «Haré que os...». El revés del bastardo le dio de lleno y su pómulo se estremeció con un crujido repulsivo bajo el acero articulado. El mundo desapareció en una roja ola de dolor. Un rato después, Theon volvió en sí sobre el suelo. Rodó sobre su vientre y tragó un buche de sangre. Intentó gritar para que cerraran las puertas, pero era demasiado tarde. Los hombres de fuerte terror habían eliminado a Rolf el Rojo y a Kenneth, y cada vez entraban más, un río de cotas de mallas y espadas afiladas. Tenía un zumbido en los oídos y el error reinaba en torno a él. Loren el Negro había sacado su espada, pero 4 atacantes lo arrinconaban. Vio caer a Ulf, alcanzado en el vientre por el disparo de una ballesta cuando corría hacia la sala principal. El maestre Lubin intentaba llegar hasta él cuando un caballero montado le clavó una lanza en la espalda y a continuación retrocedió para pasarle por encima. Otro hombre hacía girar una antorcha en grandes círculos en torno a su cabeza y después la lanzó hacia el techo de paja de los establos. «Sacad de aquí a los Frey», gritaba el bastardo mientras las llamas se elevaban al cielo. «Y quemad el resto, quemadlo, quemadlo todo». Lo último que vio Theon Greyjoy fue a Sonrisas, que había escapado a coces de los establos incendiados con las crines en llamas, relinchando, encabritado. Osha. Las cenizas caían como blanda nieve gris. Avanzó pisando una capa acolchada de agujas secas y hojas marrones hasta el extremo del bosque donde los pinos estaban a mayor distancia entre sí. Más allá de los campos despejados, podía ver los grandes montones de hombres roca, austeros contra las llamas danzantes. El viento soplaba, cálido y rico con el olor a sangre y a carne quemada, tan penetrante que de sus fauces comenzó a chorrear la saliva. Pero mientras un olor los llamaba, otros los hacían retroceder. Olfateó el humo que flotaba en el aire. Hombres, muchos caballos y fuego, fuego, fuego. No había un olor más peligroso, ni siquiera el frío olor del hierro, el material de las garras de los hombres y de la piel dura. El humo y las cenizas le nublaban los ojos y vio en el cielo una enorme serpiente alada cuyo rugido era un río de llamas. Enseñó los colmillos, pero la serpiente desapareció al instante. Detrás de los acantilados, altísimos incendios devoraban las estrellas. Durante la noche los fuegos chisporrotearon y en una ocasión hubo un enorme bramido y un estruendo que hicieron temblar la tierra bajo sus pies. Los perros ladraron y gimieron y los caballos relincharon de terror. Los aullidos estremecieron la noche. Eran los aullidos del hombre en manada. Sollozos de miedo y gritos salvajes, risas y chillidos. No había bestia más ruidosa que el hombre. Alzó las orejas y escuchó, y su hermano gruñó a cada ruido. Se deslizaron bajo los árboles, mientras un viento que olía a pino quemado barría cenizas y brasas hacia el cielo. En su momento las llamas comenzaron a disminuir hasta que desaparecieron por fin. El sol se levantó, aquella mañana gris y ahumado. Entonces abandonó los árboles y se movió lentamente a través de los campos. Su hermano corría con él, atraído por el olor a sangre y muerte. Caminaron en silencio entre los guaridas de madera, hierba y cieno construidas por los hombres. Muchísimas de ellas se habían quemado y muchísimas se habían derrumbado. Otras permanecían en pie, como antes. Pero por ninguna parte vieron ni olfatearon un hombre vivo. Los cuervos cubrían los cadáveres y se elevaban de repente, graznando, cuando su hermano y él se les acercaban. Los perros salvajes huían furtivamente al verlos. Al pie de los grandes riscos grises, un caballo moría ruidosamente, luchaba por levantarse sobre una pata rota y relinchaba cuando volvía a caer. Su hermano describió un círculo en torno al animal y le desgarró la garganta. El caballo pataleó con frenesí y puso los ojos en blanco. Cuando se acercó al cadáver, su hermano le lanzó una dentellada y agachó las orejas. Él lo golpeó con una pata y lo mordió. Lucharon entre la hierba, el fango y las cenizas que caían junto al caballo muerto, hasta que su hermano, en gesto de sumisión, rodó sobre la espalda con la cola metida entre las patas. Le dio un mordisco más en la garganta y comenzó a comer. Dejó que su hermano comiera y se lamiera la sangre de su pelaje negro. En aquel momento, el sitio oscuro lo atraía hacia allí, hacia la casa de los susurros, donde todos los hombres eran ciegos. Podía sentir sus dedos fríos sobre el cuerpo. Se resistió al tirón. No le gustaba la oscuridad. Era lobo. Era cazador, de los que acechan y matan, y su lugar estaba entre sus hermanos en los bosques profundos, corriendo en libertad bajo un cielo estrellado. Se sentó sobre los guardos traseros, levantó la cabeza y aulló. «No me iré», gimió. «Soy un lobo, no me iré». Pero incluso así, la oscuridad se espesó hasta cubrir sus ojos, llenar su nariz y taponar sus oídos, de manera que no podía ver, oler, oír ni correr. Y los grandes riscos desaparecieron junto con el caballo muerto, y su hermano desapareció, y todo se volvió negro, silencioso, negro y frío, negro y muerto, negro. ¿Bran? Una voz susurraba muy queda. Bran, regresa, regresa ya. Bran, Bran. Cerró su tercer ojo y abrió los otros dos, los dos antiguos, los dos ciegos. En el sitio oscuro todos los hombres eran ciegos, pero alguien lo retenía. Podía sentir brazos en torno a su torso, el calor de un cuerpo que se acurrucaba con él. Podía oír a Hodor. «¡Hodor, Hodor, Hodor, Hodor!», cantaba muy bajito, casi para sus adentros. «¿Bran?», era la voz de Mera. «Estabas muy agitado, haciendo ruidos horribles. ¿Qué has visto?». «Invernalia». La lengua era un objeto extraño y grueso en su boca. Un día cuando regrese ya no sabré hablar. Era Invernalia. Ardía toda. Olía a caballo, a acero y a sangre. Habían matado a todo el mundo. Mera sintió la mano de ella sobre su rostro, acariciándole el cabello. «Estás todo sudado», dijo Mera. «¿Quieres beber algo?». «Sí, por favor», aceptó. Le acercó un pellejo a los labios y Bran bebió con tanta avidez que el agua le escapó por la comisura de la boca. Al regresar siempre se sentía débil y sediento. Y hambriento también. Recordó al caballo moribundo, el sabor de la sangre en la boca y el olor de la carne quemada en el aire matutino. «¿Cuánto tiempo?». 3 días», dijo Jochen. El niño había llegado en silencio o quizá había estado allí todo el tiempo. En aquel mundo negro y ciego, Bran no habría podido asegurar nada. «Hemos temido por ti». «Estaba con Verano», dijo Bran. «Demasiado tiempo, te morirás de hambre. Mera te vertió un poco de agua en la garganta y te untamos miel en la boca, pero no es suficiente». «Comí», dijo Bran. «Derribamos un alce y tuve que espantar a un gato arbóreo que intentaba robárnoslo. El gato era color bronce y marrón, de la mitad del tamaño de los lobos huargo, pero muy feroz. Recordaba su olor al almizcle y la manera en que les había gruñido desde la gruesa rama del árbol roble». «El lobo comió», dijo Jochen, «pero tú no. Ten cuidado, Bran, recuerda quién eres». Recordaba demasiado bien quién era. Bran, el niño. Bran, el roto. Mejor Bran, el hombre bestia. Era normal que prefiriera sus sueños de verano, sus sueños de lobo. Allí, en la gélida y húmeda oscuridad de la tumba, su tercer ojo se había abierto finalmente. Podía llegar a verano siempre que quería, y en una ocasión había llegado a tocar a Fantasma y hablar con John, aunque quizá solo hubiera soñado aquello. No podía entender por qué Jochen siempre trataba de hacerlo regresar. Bran utilizó la fuerza de sus brazos para sentarse. «Tengo que contarle a Osa lo que he visto». «¿Está aquí? ¿A dónde se ha ido?». «A ninguna parte, mi señor», respondió la mujer salvaje. «Estoy harta de vagar por la oscuridad». Oyó el arañar de un talón sobre la piedra. Volvió la cabeza hacia el sonido, pero no vio nada. Pensó que podía reconocerla por su olor, pero no estaba seguro. Todos ellos hedían de la misma manera y no contaba con el olfato de verano para diferenciarlos. «Anoche oriné en el pie de un rey», prosiguió Osa. «O quizá fuera por la mañana, quién sabe. Estaba durmiendo, pero ahora estoy despierta». Todos ellos dormían mucho, no solo Bran. No había otra cosa que hacer. Dormir, comer y dormir otra vez. En ocasiones, conversar un poco, pero no demasiado. Y solo en susurros para estar a salvo. Osa habría preferido que no hablara nunca, pero no había manera de tranquilizar a Rizkon ni de impedir que Hodor murmurara constantemente «Hodor, Hodor, Hodor» entre dientes. «Osa», dijo Bran, «vi que Invernalia ardía. A la derecha oía el sonido calmado de la respiración de Rizkon. Un sueño, dijo Osa. Un sueño de lobo, replicó Bran. También lo oí. Nada huele como el fuego o la sangre. ¿La sangre de quién? De hombres, caballos, perros, de todo el mundo. Tenemos que ir a ver. Este flaco pellejo mío es el único que tengo, dijo Osa. Si ese príncipe calamar me pone la mano encima, me desollará la espalda con un látigo. La mano de Mera encontró la de Bran en la oscuridad y le apretó los dedos. Si tienes miedo, iré yo. Bran oyó el sonido de unos dedos que rebuscaban algo en el cuero, seguido por el del acero en el pedernal. Una vez más saltó una chispa y se mantuvo. Osa sopló con delicadeza. Una llama larga y pálida despertó estirándose hacia lo alto como una chica de puntillas. El rostro de Osa flotaba encima de ella. Tocó la llama con la punta de una antorcha. Bran tuvo que entrecerrar los ojos cuando el alquitrán comenzó a arder, bañando el mundo con un resplandor anaranjado. La luz despertó a Rizkon, que se sentó entre bostezos. Cuando las sombras se movieron, durante un instante pareció que los muertos se levantaban de sus tumbas. Lyanna, Brandon y el padre de ambos, Lord Rickard Stark. El padre de este, Lord Edwin, Lord William y su hermano. Artos el Implacable, Lord Donor, Lord Beron y Lord Rodwell. El tuerto Lord Jonel, Lord Bard, Lord Brandon y Lord Cregan, que había combatido contra el Caballero Dragón. Estaban en sus tronos de piedra sentados con lobos de piedra a sus pies. Allí era a donde iban cuando el calor había huido de sus cuerpos. Aquel era el oscuro salón de los muertos que los vivos temían pisar. Y en la boca de la tumba vacía, que aguardaba a Lord Stark, bajo su esbelta imagen de granito, los seis fugitivos se acurrucaron en torno a su pequeña reserva de pan, agua y carne seca. «Queda muy poco», murmuró Osa tras contemplar las provisiones. «Tengo que subir pronto a robar comida como sea, o no tendremos más remedio que comernos a Hodor». «Hodor», dijo Hodor mirándola con una sonrisa. «¿Arriba es de día o de noche?», preguntó Osa. «Hemos perdido la noción del tiempo». «De día», respondió Bran. «Pero todo está oscuro por culpa del humo». «¿Estáis seguro, mi señor?». No podía mover aquel cuerpo roto, pero de todos modos se estiró. Y durante un instante vio doble. Allí estaban Osa, con antorcha en la mano, Mera, Jochen y Hodor, y detrás de ellos la doble fila de altos pilares de granito y señores muertos mucho tiempo atrás que se perdían en la oscuridad. Pero allí también estaba Invernalia, gris por el humo que la cubría, con las gruesas puertas de roble y hierro calcinadas y retorcidas, y el puente levadizo caído en un amasijo de cadenas partidas y tablas perdidas. En el foso flotaban cadáveres, islas para los cuervos. «Seguro», declaró. Osa le dio vueltas a la idea por unos momentos. «Entonces me arriesgaré a asomar la cabeza. Quiero que permanezcáis muy cerca. Mera, coge el cesto de Bran». «¿Nos vamos a casa?», preguntó Rizkon emocionada. «Quiero mi caballo y quiero tortitas de manzana, mantequilla, miel y a Peludo». «¿Vamos a donde está Peludo?». «Sí», prometió Bran. «Pero tienes que estarte quieto». Mera ató la cesta de mimbre a la espalda de Hodor y ayudó a meter a Bran dentro de ella, pasando sus piernas inútiles por los agujeros. Bran tenía una extraña sensación en el vientre. Sabía que los aguardaba allá arriba, pero aquello no amortiguaba su miedo. Cuando se pusieron en marcha, se volvió para echar una última mirada a su padre, y a Bran le pareció que había algo de tristeza en los ojos de Lord Eddard, como si no quisiera que se marcharan. «Tenemos que irnos», pensó. «Ha llegado la hora». Osa llevaba su larga lanza de roble en una mano y la antorcha en la otra. A su espalda colgaba una espada desnuda, una de las últimas en llevar la marca de Miquén. La había forjado para la tumba de Lord Eddard, para mantener en calma a su fantasma. Pero tras el asesinato de Miquén, con los hombres del hierro custodiando la armería, era difícil resistirse a la tentación que suponía un buen acero, aunque ello significara saquear una tumba. Mera había exigido la espada de Lord Rizkar, aunque se quejaba de que era muy pesada. Brandon tomó la hoja que llevaba su nombre, una espada hecha para el tío que nunca conoció. Sabía que no le serviría de gran cosa en una pelea, aunque de todos modos le gustaba la sensación de tenerla en la mano. Pero era solo un juego y Bran lo sabía. El sonido de sus pasos retumbó en las criptas cavernosas. A su espalda, las sombras se tragaron a su padre, mientras las sombras que tenía por delante retrocedieron para desvelar otras estatuas que no eran de simples señores, sino de los antiguos reyes en el norte, con coronas de piedra caladas casi hasta las cejas. Torren Stark, el rey que se arrodilló, Edwin, el rey primavera, Theon Stark, el lobo hambriento, Brandon, el incendiario, y Brandon, el armador, Jorah y Jonos, Brandon el malo, Walton, el rey de la luna, Ederion el novio, Aeron, Benjen el dulce, Benjen el amargo, el rey Edric Barbanevada. Sus rostros eran adustos y fuertes, y algunos de ellos habían hecho cosas terribles, pero todos eran Stark. Y Bran conocía todas sus historias. Nunca había tenido miedo de las criptas, eran parte de su hogar y de su identidad, y siempre había sabido que algún día él también reposaría allí. Pero ya no estaba tan seguro. Si voy arriba, ¿podré volver algún día aquí abajo? ¿A dónde iré cuando muera? Aguarda, dijo Osa, cuando llegaron a la escalera circular de piedra que llevaba a la superficie y bajaba hasta los niveles más profundos, donde reyes más antiguos seguían sentados en sus tronos de tinieblas. Le pasó la antorcha a Mera. Voy a explorar el camino de subida, pero sin luz. Durante cierto tiempo pudieron oír el sonido de sus pasos, pero se fue haciendo cada vez más quedo hasta que desapareció por completo. Hodor, dijo Hodor, nervioso. Bran se había dicho 100 veces cuánto día va a tener que esconderse allí abajo en la oscuridad. Cuánto deseaba volver a ver el sol, cabalgar entre el viento y la lluvia. Pero ahora, cuando había llegado a aquel momento, tenía miedo. Se había sentido seguro en la oscuridad. Cuando uno no puede ni siquiera ver su mano delante de la cara, le resulta fácil creer que ningún enemigo podrá encontrarlo. Y los señores de piedra le habían infundido coraje. Hasta cuando no podía verlos, había sabido que estaban allí. Pareció que pasaba mucho tiempo antes de que volvieran a oír un sonido. Bran había comenzado a temer que algo le hubiera ocurrido a Osa. Su hermano se retorcía sin parar. «Quiero volver a casa», dijo en voz alta. «Hodor», dijo Hodor, moviendo la cabeza de un lado a otro. A continuación oyeron de nuevo las pisadas, cada vez más fuertes, y al cabo de un rato apareció Osa bajo la luz, con una expresión sombría. «Algo bloquea la puerta, no puedo moverla». «Hodor puede mover cualquier cosa», dijo Bran. «Es posible que pueda», dijo Osa, echando una mirada valorativa al corpulento mozo de cuadras. «Vamos». Los escalones eran estrechos, por lo que tuvieron que subir en fila, uno tras otro. Osa iba adelante. La seguía Hodor, con Bran acurrucado en su espalda, para que su cabeza no tocara el techo. Mera iba detrás con la antorcha y Jochen cerraba la retaguardia, llevando a Rizkon de la mano. Subieron dando vueltas cada vez más arriba. Bran creyó que ahora podía oler el humo, pero quizás se tratara únicamente de la antorcha. La puerta de la cripta estaba hecha de madera de carpe. Era antigua y pesada. Estaba inclinada y llegaba hasta el suelo. Solo se le podía acercar una persona. Osa intentó moverla de nuevo cuando llegó junto a ella, pero Bran vio al momento que no podría. «¡Que pruebe, Hodor!» Antes tuvieron que sacar a Bran de su cesta para que no resultara aplastado. Mera se agachó a su lado sobre los escalones con un brazo protector sobre sus hombros, mientras Osa y Hodor intercambiaban el lugar. «Abre la puerta, Hodor», dijo Bran. El enorme mozo de cuadras apoyó ambas manos de plano sobre la puerta y la empujó. «¿Hodor?», gruñó. Dio un puñetazo en la madera que ni siquiera se estremeció. «Hodor», añadió. «Utiliza la espalda», le ordenó Bran, «y las piernas». Hodor se volvió, apoyó la espalda en la puerta y empujó. Otra vez y otra. Hodor puso un pie en un escalón más alto para compensar el desnivel de la puerta y trató de levantarla. Esta vez la madera gimió y chirrió. «¡Hodor!», exclamó. El otro pie ascendió un paso. Hodor separó las piernas, hizo fuerza y se enderezó. La cara se le puso muy roja y Bran pudo ver cómo se tensaban los tendones de su cuello, hinchándose mientras luchaba contra el peso que tenía encima. «¡Hodor! ¡Hodor! ¡Hodor! ¡Hodor! ¡Hodor! ¡Hodor!». De arriba les llegó un ruido sordo y entonces de repente la puerta se sacudió y una franja de luz solar cayó sobre el rostro de Bran, cegándolo durante un momento. Otro empujón provocó el sonido de piedra al desplazarse y el camino quedó abierto. Osa tanteó con la lanza al otro lado y a continuación salió. Rizkon se deslizó entre las piernas de Mera para seguirla. Hodor abrió la puerta por completo y salió a la superficie. Los Red subieron a Bran los últimos escalones. El cielo era de un gris pálido y en torno a ellos había humo por todas partes. Estaban a la sombra de la primera torre o lo que quedaba de ella. Un lado completo del edificio había caído. Por el patio yacían piedras y gárgolas destrozadas. Cayeron desde donde caí yo, pensó Bran al verlas. Varias de las gárgolas se habían roto en tantos pedazos que se maravilló de haber sobrevivido. En las cercanías unos cuervos picoteaban un cadáver aplastado bajo las piedras, pero estaba boca abajo y Bran no supo de quién se trataba. La primera torre no se había usado durante cientos de años, pero en aquel momento era más que nunca una cáscara vacía. Los suelos de dentro se habían quemado, igual que todas las vigas. Donde la pared había caído, podían ver el interior de las habitaciones, incluso de las letrinas. Pero detrás la torre rota seguía en pie, no más calcinada que antes. El humo hacía toser a Jochen Red. «Llevadme a casa», exigió Rizkon. «Yo quiero estar en casa». «Hodor», gimoteaba Hodor en un hilo de voz, no hacía más que caminar en círculos. Estaban de pie muy juntos, rodeados de ruinas y muerte. «Hemos hecho suficiente ruido para despertar a un dragón», dijo Osa. «Pero no ha venido nadie. El castillo está muerto y quemado, como lo soñó Bran. Pero lo mejor será que...» Se cortó de repente al oír un ruido a sus espaldas y giró veloz con la lanza en ristre. Dos sombras, oscuras y flacas, salieron de detrás de la torre rota, caminando lentamente entre los escombros. «¡Peludo!», gritó alegremente Rizkon. El lobo huargo negro acudió trotando hacia él. Bran avanzó más lentamente, frotó la cabeza contra el brazo de Bran y le lamió la cara. «Tenemos que marcharnos», dijo Jochen. «Tanta muerte atraerá a otros lobos, además de Verano y Peludo, y no todos tendrán cuatro patas». «Pues sí, y no tardarán», acordó Osa. «Pero necesitamos comida, y quizá haya sobrevivido alguna cosa a este desastre». «Manteneos juntos. Mira, levante el escudo y protégenos las espaldas». Les llevó el resto de la mañana a hacer un recorrido minucioso por el castillo. Las enormes murallas de granito habían resistido, manchadas aquí y allá por el fuego, pero intactas. Pero dentro todo era muerte y destrucción. Las puertas del gran salón estaban calcinadas y humeantes, y en el interior las vigas habían cedido y todo el techo se había derrumbado sobre el suelo. Los paneles verdes y amarillos de los invernaderos estaban hechos astillas, con los árboles, las frutas y las flores destrozados o expuestos al frío y a la muerte. De los establos, construidos de madera y paja, lo único que quedaba eran cenizas, brasas y caballos muertos. Bran pensó en su bailarina y tuvo que contener un sollozo. Había un charco humeante bajo la torre de la biblioteca y de una grieta de la pared salía agua caliente. El puente entre la torre de la campana y las pajareras había caído al patio inferior y la torre del maestre Lubin había desaparecido. Vieron un resplandor rojo oscuro a través de las estrechas ventanas del sótano bajo el torreón principal y un segundo fuego que ardía en uno de los almacenes. Mientras caminaban, Osa llamaba en voz baja entre el humo, pero nadie respondía. Vieron a un perro que mordisqueaba un cadáver, pero huyó al percibir el olor de los lobos huargo. Habían masacrado a los demás en las perreras. Los cuervos del maestre estaban muy ocupados con algunos de los cadáveres, mientras los de la torre rota se encargaban de otros. Bran reconoció a Tinkar y Picada, a pesar de que le habían dado un hachazo en el rostro. Un cadáver calcinado en el exterior de la pared cubierta de cenizas del Sept de la Madre estaba sentado con los brazos levantados y las manos cerradas en duros puños negros como preparado para golpear a cualquiera que se atreviera a acercársele. «Si los dioses son bondadosos», dijo Osa con voz queda pero rabiosa, «los otros se llevarán a los que hicieron esto». «Ha sido Teón», dijo Bran con odio. «No, mira», apuntó con su lanza al otro lado del patio. «Es uno de sus hombres del hierro. Mira allí, Ese es el corcel de guerra de Greyjoy. ¿Lo ves? El negro con las flechas clavadas. Se movió entre los muertos con el ceño fruncido. Y aquí está Loren el negro. Había recibido tantos tajos que su barba era ahora de un color marrón rojizo. Pero se llevó unos cuantos consigo. O sea, dio la vuelta con el pie a uno de los cadáveres de los otros. Hay un blasón, un hombrecito, todo rojo. El hombre desollado de fuerte terror, dijo Bran. Verano aulló y partió a la carrera. El bosque de dioses, Mera Red corrió en pos del lobo huargo, con el escudo y el arpón prestos. Los demás la siguieron, abriéndose camino entre el humo y las piedras caídas. El aire era más respirable bajo los árboles. Unos pocos pinos al borde del bosque se habían quemado, pero en el interior, el terreno húmedo y la madera verde habían derrotado las llamas. «La madera viva tiene poder», dijo Jochen Red como si estuviera enterado de lo que Bran pensaba. «Un poder tan fuerte como el del fuego». Al borde del estanque negro, bajo las hojas del árbol corazón, yacía el maestre Lúbin en el fango, tendido sobre el vientre. Un rastro de sangre serpenteaba entre el barro y las hojas húmedas, mostrando por dónde se había arrastrado. Verano se detuvo junto a él y al principio Bran pensó que estaba muerto, pero cuando Mera le tocó la garganta, el maestre gimió. «¿Hodor?», dijo Hodor, entristecido. «¿Hodor?». Con cuidado hicieron volverse a Lúbin sobre la espalda. Tenía los ojos grises y el cabello gris. Y antes sus ropas también habían sido grises, pero en aquel momento eran más oscuras allí donde la sangre las había empapado. «Bran», dijo quedamente, cuando lo vio allí sentado tan alto a espaldas de Hodor. «Y también Rizkon», sonrió. «Los dioses son bondadosos. Yo lo sabía». «¿Lo sabías?», dijo Bran inseguro. Las piernas, se notaba, las ropas coincidían, pero los músculos de las piernas... Pobre chico. Tosió y la sangre emanó de su interior. «Desapareciste en el bosque, pero ¿cómo?». «No llegamos a irnos», explicó Bran. «Fuimos hasta el lindero y después volvimos sobre nuestros pasos. Mandé a los lobos para abrir un sendero, pero nos escondimos en la tumba de mi padre». «Las criptas», gorgoteó Lúbin, con una espuma sanguinolenta en los labios. Cuando el maestre intentó moverse, emitió un grito agudo de dolor. Las lágrimas nublaron los ojos de Bran. Cuando un hombre resultaba herido, el maestre se ocupaba de él, pero ¿qué hacer cuando estaba herido el maestre? «Tenemos que hacer una litera para llevarlo», dijo Osa. «No tiene sentido», dijo Lúbin. «Me estoy muriendo, mujer». «No puedes», dijo Rizkon airado. «Tú no puedes». A su lado, Peludo enseñó los dientes y gruñó. «Tranquilo, niño», dijo el maestre con una sonrisa. «Soy mucho más viejo que tú. Puedo morirme cuando desee». «Hodor, baja», ordenó Bran, y Hodor se arrodilló junto al maestre. «Escucha», le dijo Lúbin a Osa. «Los príncipes, los herederos de Rob... No, no juntos, ¿me entiendes?». «Sí», la mujer salvaje se apoyó en su lanza. «Separados estarán más seguros, pero ¿a dónde llevarlos? Pensé que quizá con esos Therwyn...». El maestre Lúbin sacudió la cabeza, aunque no era difícil ver cuánto le costaba aquel esfuerzo. «El hijo de Therwyn está muerto. Sir Roderick, Leobard Talyar, Lady Horwood, todos asesinados. Bosque espeso cayó y foso Cailin. Pronto caerá la ciudadela de Torren, hombres de hierro en Costa Pedregosa, y al este el bastardo de Bolton». «¿Entonces a dónde?», preguntó Osa. «Puerto Blanco, los Umber. No sé, hay guerra por doquier. Cada hombre contra su vecino, y se acerca el invierno. Qué locura ciega y absurda». El maestre Lúbin se estiró y agarró el antebrazo de Bran, cerrando los dedos con fuerza desesperada. «Ahora debe ser fuerte, fuerte». «Lo seré», dijo Bran, aunque era difícil. «Si Roderick muerto y el maestre Lúbin, todo el mundo, todo el mundo». «Bien», dijo el maestre, «buen chico. Hijo de tu padre, Bran. Ahora vete». «¿Y abandonarte a los dioses?», Osa paseó la vista por el arciano, por la cara roja tallada en el tronco pálido. Ruego, el maestre tragó en seco. Un trago de agua y otro favor, si pudierais. Sí, Osa se volvió hacia Mera. Llévate a los chicos. Jochen y Mera se llevaron a Rizkon entre los dos. Hodor los siguió. Las ramas bajas golpeaban el rostro de Bran al cruzar entre los árboles, y las hojas secaban sus lágrimas. Al rato, Osa se reunió con ellos en el patio. No dijo ni una palabra sobre el maestre Lúwin. Hodor debe permanecer con Bran, será a sus piernas, dijo la mujer salvaje con decisión. Y yo me llevaré a Rizkon. Nosotros vamos con Bran, dijo Jochen Riz. Sí, debéis acompañarlo, replicó Osa. Creo que probaré la puerta de Oriente y seguiré por el camino real. Nosotros iremos por la puerta del cazador, dijo Mera. Hodor, dijo Hodor. Antes se detuvieron en las cocinas. Osa encontró varias hogazas de pan quemado, que todavía eran comestibles, e incluso un ave asada, fría, que dividió por la mitad. Mera desenterró un tarro de miel y un saco de manzanas. Se despidieron fuera. Rizkon sollozó y se agarró a la pierna de Hodor hasta que Osa le dio una nalgada con el asta de la lanza. Entonces la siguió con rapidez. Peludo trotó tras sus pasos. Lo último que Bran vio de ellos fue la cola del lobo huargo cuando desaparecía tras la torre rota. Las rejas de hierro que cerraban la puerta del cazador estaban tan retorcidas por el calor que apenas podían levantarse dos palmos. Tuvieron que arrastrarse bajo los pinchos, uno por uno. «¿Iremos a donde vuestro señor padre?», preguntó Bran, mientras atravesaban el puente levadizo entre las murallas. «¿A la atalaya de aguas grises?». Mera miró a su hermano antes de contestar. «Nuestro camino va al norte», anunció Jochen. En el límite del bosque de los lobos, Bran se volvió en su cesta para echar una última mirada al castillo que había sido su vida entera. Todavía subían oleadas de humo al cielo gris, pero no más que las que habrían brotado de las chimeneas de Invernalia en una fría tarde de verano. Algunas de las troneras de los arqueros estaban manchadas de hollín, y aquí y allá se veía una grieta en la muralla, o había desaparecido un merlón, pero a aquella distancia parecían pequeñeces. Detrás, los tejados de las torres y torreones estaban en su lugar, como a lo largo de cientos de años. Y era difícil decir que el castillo había sido saqueado e incendiado totalmente. «La piedra es fuerte», se dijo Bran. «Las raíces de los árboles se hunden muy profundas, y bajo la tierra los reyes del invierno están sentados en sus tronos. Mientras ellos estuvieran allí, Invernalia perduraría. No estaba muerta, solo rota». «Como yo», pensó. «Yo tampoco estoy muerto». ¡Seguid luchando! La batalla ha acabado. Hemos ganado.